Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Pelota caliente. Hoy campeonato de béisbol. Los Pascuatos de Greenville contra los Estirados de Sweetwater. ¡Qué fachas de esos tipos! ¡Oye! ¡Cuántas corcholatas te lo dieron! Los palos y las piedras nos romperán los huesos, pero las burlas no. Bien, aficionados, el juego comenzó. Los Estirados están al bat. Buscabeza hueca de los Pascuatos es el pitcher. Hace contacto el pitcher, ya viene la pelota. ¡Parece una bola baja! ¡Out! Joe Love al bat. Tiene un porcentaje de 900. ¡Y ahí va la pelota! ¡Batea y es un hit! ¡No va la primera! ¡Pasa a la segunda, a la tercera y home! ¿Está fuera? No, no está fuera. Ahora sí es out. ¡Wow! ¡Qué juegazo, aficionados! Nos vamos a la novena entrada y la puntuación está insuperable. 167 a nada. Los Pascuatos están al bate, aún tienen más. ¡Y ahí va la pelota! ¡Strike one! ¿Qué fue lo que dijiste? Caracoles, no sé cómo pude equivocarme. Bola una. Miren cómo acabo con la banca. Algunos Estirados más mordieron el polvo, pero Mauricio Tuerca, su pitcher estrella, aún queda vivo. Vamos, cabeza dura, la pondré en las gradas. Sale la pelota. Abanica y... ¡Bola! ¡Ese fue strike! ¡Usted me choca! Ahí termina el último de los pitchers estirados. Bien, aficionados, parece que se tendrán que conformar. ¡Oh! ¡No se retiren, aficionados! ¡Han incluido a la mascota en el juego! ¡Lanzará por los Estirados! ¡No te asustes, bobo! ¡Ten, agarra la bola! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense! No hay nada en las reglas que prohíba que un elefante juegue béisbol. ¡Este librito lo dice! ¡Y ahora play ball! Correcto, trompudo. Dale a Wild una bonita. ¡Bobo, tira la bola! ¡Tírala! ¿Qué te pasa, trompudo? ¿Tienes miedo? Estoy listo, suertudo. ¡Vamos, bobo mascota consentida! ¡Tírale otra! Lánzale una bola lenta, tú sabes. ¡Ahí viene la pichada! ¡Es una bola lenta! ¡Strike one! ¡Two, three, out! ¡Strike one, two, three, out! Y poncharon a los Pascuatos. Les toca batear a los Estirados. Su atención, por favor. Debido a la escasez de jugadores, Bobo bateará por el equipo completo. Calma, calma, no estés nervioso. Espera la pelota. Cuando llegue a ti, le pegas. ¿Entendiste? En el montículo se encuentra Pedro Escopeta. Hace sus movimientos. ¡Y suelta la bola! ¡Una jugada emocionante! ¡Y ahí va Bobo corriendo! ¡Y acaba de anotar! Y Bobo se encuentra otra vez en la caja, esperando el lanzamiento. ¡Shh! balón, muchacho. Arriba esta, quiero. Tíramela, tíramela con pimienta, con sabor. Le pusiste demasiado condimento. Bobo lleva anotadas 104 carreras. No está mal para un novato. ¿Por dónde se fue? Flash, 63 carreras más acaban de anotar. Has metido 167 carreras en entrada. Necesitamos una más para ganar. ¿Podrás hacerla? ¡Viene la pelota! ¡Es un hit! El jardinero de los Pascuatos toma la pelota y la manda home. ¡Los Estirados ganan! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Oiga, amigo, ¿qué buena estrella tienen en ese elefante? Que lo digan los Pascuatos, y solo trabaja por maní.